este asunto se puede solucionar. Debe ser que si estás todo marcha atrás. Seguro insisto que soy mucho más fuerte que tú, pero me vas a vencer así nomás. Pero yo no me doy cuenta que mi pulso se acelera y tiemblo. Se atropian mis sentidos, se detienen mis latidos. No soporto que tú controles mi destino. Ten un poco de compasión por mí. No ves que estoy a punto de desistir. Me encuentro inmóvil de cabeza a los pies y ya sinceramente no sé qué hacer. Ten un poco de compasión por mí. No ves que estoy a punto de desistir. Sé por dentro que me olvide ya del miedo, que el amor aún está ardiendo como el fuego. El temor de que me queme vuelve a invadir mi terreno, que las cosas no funcionen como quiero. Pero este sentimiento es más fuerte que mis pensamientos.